presentan la renuncia a su banca porque no piden licencia, piden presentan la renuncia a su banca y sube el dictado Gensel, en realidad Gensel era departamental y asume Gensel, que creo que es sobrino, asume como suplente. Y Gualberto Allende, que creo que también era departamental, en el caso de Ojo Feliz, pero ellos todos eran departamentales, asume Vanegas como diputado departamental. Es decir, ¿cómo se hizo? Aparecen las renuncias. El presidente de la Cámara le comunica a la Junta Electoral Provincial que tiene dos vacantes, todos sabían quiénes iban a ir, pero esto es una formalidad. Miren, las formalidades no valen, que nos parezcan sumamente tontas, son necesarias. Es decir, comunicar a la Junta Electoral Provincial, que la Junta Electoral Provincial comunique quiénes son los que siguen en la lista, y viene todo esto de aceptar los títulos, de cómo se van las elecciones y demás, es una formalidad necesaria que lo que hace del acto jurídico es que sea válido un acto. ¿Sí? Entonces, inmediatamente, como tenían los suplentes, no hubo que llamar a una nueva elección, pasaron el primero de la lista que seguía detrás de ellos. En proporcionales todavía no tenemos eso, pero en años, en otros años no ha pasado que ha tenido que subir la lista porque o se fueron a de candidatos a alguna elección y demás, entonces va subiendo los listados. Lo que sí, hay algo que se siente. Hoy día estoy prestando atención, después de que he hablado de cómo se cubre, y en realidad esto es una lectura para las mujeres. Poco se cubre la ley de cupo, porque en realidad de los diputados departamentales, salvo la de Albardón, todos son varones. Todos son varones. Yo presupongo que para cumplir la ley de cupo en este listado, el segundo diputado suplente debe ser una mujer, porque si no, incumple la ley de cupo femenino. Chao, alguna vez. Y acá como en cuarto lugar viene una mujer en algunos partidos, y eso no es así. Generalmente debería ir en segundo lugar, pero bueno, así estamos, la venimos llamando el dulce de leche las mujeres de las listas. Síntesis. Tenemos un sistema unicameral con doble representación, diputados departamentales, diputados profesionales, diputados departamentales. Los que en los dos casos duran 4 años pueden ser reelectos. En los dos casos necesitan tener 21 años al momento de asumir el cargo. El requisito especial de los diputados departamentales es a su vez demostrar 1 año de residencia continua e inmediata en los municipios. ¿Qué ha solido ocurrir? Y bueno, que tenemos muchos diputados departamentales que viven en capital, ¿sí?, y que tienen su actividad económica en algún municipio o tienen alguna finca o algunas propiedades, pero todo el mundo sabe que andan siempre residiendo en capital, que tampoco es verdad, sobre todo para los municipios. ¿Quedó claro? Bien. Pusieron ahí 40.000, por favor, para que no quede, tengan en cuenta eso. Entonces, y la cantidad que tenemos en base a esa base proporcional, 17 proporcionales en la actualidad. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos una cámara con número par. Normalmente, cuando la cámara es impar, eso influye en el tema de para quién va el diputado impar, en el caso, por ejemplo, de los sorteos de la para el juicio político, la elección de la Cámara para el juicio político, y los 19 departamentales. Para ser diputado, no debemos tener ciertas inhabilidades, no debemos tener ciertas incompatibilidades. Si alguien tuviera que decirme ¿qué es una inhabilidad? ¿Qué me podría decir? Porque, que por ejemplo, soy un condenado fraudulento y que todavía estoy sufriendo los efectos de la pena por esa condena de la represa o fraude. Imposible. Sí. O soy militar, pero no soy ni siquiera militar retirado. Tampoco. Son cosas que me impiden poder participar en el acto electoral o ser parte de esa lista. No solamente en algún momento, cuando yo llegue con el listado, con el nombre de los que van, los avales y todo lo demás, por un lado, la justicia electoral es la que puede, es la que debería impedirme. Y por el otro lado, los mismos partidos que están colisionando con el partido que presenta esa lista va a saltar y va a decir, no, esa persona tiene un condenado fraudulento, en realidad todavía está sin poder ejercer, por ejemplo, la profesión de contador, o el comercio y demás, tiene una, a ver, una quiebra fraudulenta, realizó. ¿Sí? Entonces, hay situaciones que me impiden siquiera ser parte de la. Ahora bien, ¿qué sería una incompatibilidad? Un cargo por el cual no puede ser, como puede continuar, tiene ese cargo bien. Una incompatibilidad es aquello que hace que yo no pueda ejercer esa función, porque son funciones que se contraponen o se superponen. O en realidad mi función muchas veces se ha manifestado o ha ido en contra de esa función. Por lo tanto, yo no puedo ejercer ser diputado provincial si ejerzo cargos a nivel nacional, cargos a nivel provincial o cargos a nivel municipal. El único cargo que no es incompatible con dedicación simple, es la docencia. Y ojo que es con dedicación simple. También es incompatible que yo, en mi actividad, tenga juicios contra el Estado. ¿Sí? O tenga, o esté vinculada con aquellos, con empresas, que sean proveedoras. Estado. Lejos puedo yo ser proveedor del Estado y a su vez ser parte del Estado. ¿Cómo le va? Ser parte del Estado. ¿Sí? Pasó hace algunos años atrás. Siempre es bueno tener algunos casitos así. Hace algunos años atrás, un concejal de Posito, ¿sí? El ejercicio de la concejalía, saltó una denuncia contra él, porque en realidad, ¿cómo se dan cuenta que él era parte de él? Porque era proveedor del municipio, y el municipio, ellos salen a reclamarle el pago porque el municipio no pagaba a los proveedores. Entonces, le inicia la empresa, la sociedad de la cual es parte, le inicia el juicio al municipio de Posito para cobrar lo que estaban debiendo por ser proveedor. Y ahí saltaba el mismo concejal. Es imposible que eran solo concejales que quieren dar la ley municipal tributaria, hacen el tema del presupuesto municipal, era juez y parte dentro del mismo municipio. Entonces, esa cosa, estaban así, el concejal tiene que ser social. Es una incompatibilidad entre el cargo que está ejerciendo y la función privada o particular que está realizando. ¿Entienden lo que les digo? A ver, muchos diputados, sobre todo los que son médicos, siguen ejerciendo la profesión. Es muy raro que los abogados ejerzan la profesión cuando están en este tipo de cargos. educación simple. Universitaria, por ejemplo, son solamente 11 horas semanales, como para que ustedes tengan en cuenta más o menos cuánto es lo que la docencia puede llevar. Olvídense de un cargo de maestra que tiene muchísimas más horas semanales, tendría que tener una restricción semanal en las horas. Con respecto a el derecho parlamentario, no existen en la Constitución. Las prohibiciones en la Constitución, hay provincias que sí tienen prohibiciones. Las prohibiciones en la Constitución de la provincia de San Juan están equiparadas a las inhabilidades. La Constitución de la provincia de Córdoba explícitamente coloca, usted está armando la bolilla hoy, se tendría que poner acá para clase de codo y en realidad para pasar la bandura y después le digo al otro cuadro, mire, la luna tal no le va a dar la bolilla 8. Con respecto al derecho parlamentario es una rama del derecho constitucional que en realidad se dedica al estudio de cómo funciona, no solo en la sociedad, de todo lo que hace a la organización, composición del cuerpo, sucesiones, cómo se conforman o se superan el tema de las licencias, periodo de vacantes, etc. La provincia de San Juan, como casi todas las legislaturas, ya sea local o a nivel nacional, tiene distintos tipos de. Tenemos aviso para aquellos que son que van organizaditos y vienen con el programa. Yo por ahí salto el programa, ¿sí? Estoy medio como el peluquero que digan moviendo las cabezas. Es muy feo trabajar o dar una clase acotada a lo que es el programa. Con respecto a las sesiones, es muy parecido a nivel nacional. Ustedes tienen las sesiones preparatorias. Las ordinarias, las de prórroga y las extraordinarias. Nosotros tenemos un año legislativo y un periodo. Son 10 días antes iniciar el periodo legislativo. ¿Sí? La convoca el presidente. En realidad, ¿quién es el presidente de la Cámara de Diputados? Bien, entonces, como se denomina el vicegobernador de la provincia en la Cámara de Diputados, como se inicializa cualquier expediente, resolución, proyecto, que es al señor, al doctor o al señor doctor Marcelo Lima, presidente nato de la Cámara, convoca 10 días antes de iniciar el periodo legislativo a estas sesiones preparatorias. Y en realidad, en las sesiones preparatorias se trata todo cómo va a funcionar la Cámara en el periodo legislativo. Otra cosa, la Cámara no, el cuerpo legislante, la Cámara no está funcionando. Ustedes acuérdense que el personal permanente, el personal de planta, todo el tiempo, todo el año, trabajando. Las sesiones ordinarias de las marcas periodo legislativo, del 1 del 4 al 30 del 10, no, perdón, al 30 del 11. Prorrogar sesiones es al periodo ordinario extender, ¿sí? La prórroga de sesiones implica al periodo ordinario, termina el 30 de noviembre, quedaron temas sin tratar, quedaron temas que hay que definir, se puede extender las sesiones el tiempo que se considere necesario. Las extraordinarias son aquellas sesiones que se convocan fuera del periodo legislativo. Una vez finalizado el periodo legislativo en enero, acontece un evento, ¿sí? Llámese en enero una carta, ¿sí? 15 de enero de 2017, se repite un evento. Inmediatamente el Ejecutivo, la provincia que confiere eso, ejerce la legislación general, dicta la ley de necesidad y urgencia, que así se refiere el evento. Esa ley, como ley de necesidad y urgencia, que es, debe ser puesta en consideración del órgano legislante y convoco, el presidente Lanto de la Cámara o el Ejecutivo, convoca a sesiones extraordinarias para tratar esa ley de necesidad y urgencia. Estamos frente a una urgencia, por lo tanto probablemente la va a aprobar y puede llegar hasta a anexar cosas que son necesarias en la eventualidad de esa cámara. Es decir, que son fuera de ese periodo, llámese enero, llámese febrero, pero no ha habido una continuidad. Finalizar una sesión. No hay una continuidad, convoco a esto. ¿Sí? Ahora bien, función en ese porque las comisiones varían y oscilan en cantidad de miembros, entre 7 a 11 miembros. ¿Sí? Se eligieron por votación, con un bolillerito, cada diputado tiene un número, con un bolillerito, se eligieron quienes se tenían que quedar. Sí, no se podían ir, quería quedar. ¿Sí? En ese periodo. ¿Por qué? Porque la Cámara sigue funcionando. Ustedes, ciudadanos, hoy un colegio, un consejo profesional, un club deportivo y demás, siguen funcionando. Entonces siguen surgiendo iniciativas que ingresan por mesa de entrada a la Cámara y que van a parar a la Comisión Permanente porque hay cosas que se las puede tratar en ese momento o hay cosas que ya se van pasando para tratarlo en las primeras sesiones de la Cámara. Es decir, la Cámara no deja la parte política de estar en este periodo de tiempo. Al menos sabemos que hay 11, porque son 11 en realidad, están ahora, que van a estar permanentemente. Y, inclusive, en esta sesión preparatoria, a quien llama el presidente nato de la Cámara, es a los miembros de la Comisión Permanente para dar información de cuáles son los asuntos buscados, cómo se va a trabajar y todo lo demás en la próxima sesión. Obviamente, también, voy a hablar con la gente de la Comisión Permanente, a quien seguramente va a llamar para armar a los presidentes del bloque, para armar la primera sesión de la Cámara. La primera sesión de la Cámara realmente es muy particular, porque no se sesiona. La primera sesión de la Cámara cae el 1 de abril, y es en realidad lo que se llama el primer día hábil de abril. ¿Qué quiere decir? Que el año que viene y el otro no va a ser, no es, va a caer 1 de abril sábado, el otro va a caer domingo. Recién la sesión va a empezar el 2 o el 3 de abril, distintamente según se cortan los días. ¿Me entienden? En realidad, acá se pone 1 de abril, pero es el primer día hábil de abril cuando comienza la sesión. Obviamente, termina de hablar con la Comisión Permanente a ver qué ha pasado y terminan preparando la primera sesión después de que habla el gobernador con los presidentes de los comisiones especiales. Hay dos en San Juan en este momento. Una que es la del seguimiento del digesto. Y la otra es la que está permanentemente trabajando en el tema de finalizar el tema de la ley provincial de educación. Con respecto al resto de las comisiones, tienen legislación y asuntos constitucionales, sistema municipal, economía, hacienda y economía de hacienda, si mal no recuerdo. Discapacidad. Familia y violencia. Peticiones y poderes. Turismo y desarrollo sustentable. Robles. Viene la Constitución Nacional, recuérdenlo y ténganlo siempre muy presente. Viene la Constitución Nacional, viene la Constitución Provincial. Se hace referencia a los bloques. ¿No así? No van a tomar la constitución y no van a leer. Sobre los bloques se legisla normalmente en los reglamentos internos de las cámaras. ¿Sí? Es decir, es más. Compromiso federal. tiene uno proporcional y uno departamental, que es por zona. El bloque junto con San Juan tiene dos, y los dos son proporcionales. Ahí ya tenemos dos proporcionales que van dentro de estos siete. El bloque compromiso, lo que pasa es que tuvimos compromiso federal y compromiso por San Juan. Acuérdense, tuvimos dos solo. Uno, dos, tres. Tenemos proporcionales, uno, dos. Dos proporcionales y todos los demás departamentales. Caucete, Rivadavia, Santa Lucía, Valle Fértil y Uyún. Ganaron en siete departamentos. Y dos proporcionales. Y el bloque justicialista, que en realidad tiene el resto de los municipios, y 10 bancas proporcionales. Quedó medianamente claro. Lo que pasa es que el año pasado tuvimos muchísimas opciones, ¿sí? Eso fue lo que hizo que se dividiera de esta manera el espectro político. Ahora, tenemos en la Cámara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bloques, en donde hay 36 diputados, en donde los bloques minoritarios a veces hablan por separado y a veces hablan todos juntos, sí, expresando, hablan de un interbloque que en algunas cosas se manifiestan todos. Quedó claro. Por lo tanto, ustedes dirán en dónde está la representación departamental, y siempre yo he criticado eso, porque al final se diluye la representación de lo local por el tema de los departamentos, de ser arrastrado por el partido al cual me ha respondido. Pero de todas formas es una visión muy personal. ¿Sí? Sí o sí terminan conformando bloques, nunca conforman el bloque de diputados departamentales. Se diluyen y se entremezclan con los diputados proporcionales. Quedó claro, y conforman bloques. Copiaron que tenemos siete bloques, que eso puede ir variando conforme a cómo vayan variando las experiencias políticas en estos cuatro años. Respecto a los al quórum. El quórum realmente es bastante poco agravado para algunas cosas. El quórum que yo necesito para sesionar es la cuarta parte de los 36 para sesionar. Timbre, estamos todos el día jueves. Cuando se reúne la cuarta parte, no me hagan hacer la operación, 36 y 9, ¿no? ¿Sí? La cuarta parte, con 9 yo ya puedo seccionar. ¿Sí? Ahora, para tomar decisiones, simple mayoría. De todas formas, la Constitución Provincial especifica muy bien y determina muy bien el tema de qué quórum voy a necesitar para cada una de las cosas en las cuales voy a tomar. El consejo del programa es para ustedes. Quedó claro, para todos. ¿Sí? En algún momento voy a hablar de comunidades. Me he enganchado con la bolilla, nunca la he planteado así. Pero hoy día me salió así. Otro día me sale, el año que viene, o la semana que viene, me sale de otra forma y probablemente me enganche de otra forma. No me saquen con el programa detrás porque para ustedes me van siguiendo, pero esto no es pasó el año pasado, va siguiendo mes. Este año que yo tengo la posibilidad de tener ejemplos concretos de cómo se está pasando, porque tenemos un acto electoral de hace 6 meses. Entonces lo tengo que plantear de otra forma. En algún momento va a ir eso. No me pregunte cuánto, no sé. Sí. Tercer año, chicos, podemos dar la bolilla sin tener el José del programa y en algún momento el tema salga, ¿sí? Bien. ¿Qué me dijo? ¿Quién me preguntó por alguien? No, nadie. Bien. Recuerden entonces, es mínimo el quórum para sesionar. Mínimo, ¿sí? Para tomar decisiones es con simple mayoría. Ahora ustedes piensan. Si la Cámara de Diputados toma decisiones, resoluciones de su proyecto de ley, conforme a cuál sea el tema del cual yo voy a tratar, es el quórum que voy a necesitar y para eso me lo especifico. Pero para reunirme en la Cámara, para empezar a sesionar, yo con 9 diputados puedo la Cámara. Una cosa que me olvidaba, ¿cómo son conformadas las autoridades de la Cámara? Presidente de la Cámara, ¿quién es? El vicegobernador. Que hay sesión. la población. Ustedes me van a decir, entonces, ¿estamos perdiendo un voto? No. En este caso, si el vicepresidente primero tuviera que votar alguna decisión, se baja de la presidencia, asume temporariamente la presidencia el vicepresidente segundo, vota en su banca y vuelve a la presidencia para que vote el vicepresidente segundo. Ustedes dirán, qué complicado que son. Es así. Esa complejidad se da y existe. ¿Sí? Es decir, esta sucesión no es antojadiza y ese rigorismo tampoco es antojadizo. ¿Por qué? Porque acá el presidente no tiene voto, pero si en el ejercicio de la presidencia pierde el voto, yo estoy perdiendo un voto dentro de una banca. ¿Sí? ¿Son cargos políticos? ¿O cómo se elige? El de presidente, vice, el de primer... ¿Qué quiere que a mí me den un infarto? Te está buscando que a mí me den hacer eso. Hola. Son todos carnos, yo les explico. El año pasado se estaba como vicepresidente, Oitroqui, y como que queda feo porque... No, porque Oitroqui no era vicepresidente. El segundo. No era nada, era secretario legislativo. El actual ministro de gobierno es secretario legislativo. Sí, y estaba su padre en la Cámara, en la Corte Suprema. A la vez. Y en la Corte Suprema lo dice. A ver. Espere que estoy procesando para poder responder una cosa por él. Son cargos políticos, porque todos estos cargos, a ver, el vicegobernador, el independientemente que sea la vicepresidenta, vamos a poner sin nombres, para que ustedes vean, a ver. El presidente es el vicegobernador. El presidente nato de la Cámara de Diputados. Por eso se dice que nosotros votamos, ¿sí? Nosotros votamos a gobernador porque el gobernador es un órgano unipersonal que va acompañando una fórmula, pero que no va para la gobernación. Acompaña una fórmula porque sí tiene un destino el cargo de vicegobernador, que es ser presidente nato de la Cámara de Diputados. Vicepresidente primero y vicepresidente segundo son diputados. Y diputados. ¿Me entiende? Diputados. Cuando se, por lo tanto, son cargos políticos. ¿Por qué son políticos? Porque estos dos diputados estuvieron en este listado de proporcional o de diputado departamental. Conformaron o fueron parte de una lista. Todos los cargos que están en el pleno de la Cámara de Diputados son cargos políticos, porque son cargos electivos. A su vez, hay personal de planta, que no es cargo político, sino que trabaja de siempre en la legislatura, y hay cargos políticos que son aquellos que acompañan a quienes fueron elegidos por el voto popular. ¿Hasta ahí me sigue? ¿Esto por qué se hace? ¿Por qué nosotros elegimos autoridades en un cuerpo colegiado? En un cuerpo colegiado nosotros elegimos autoridades porque alguien tiene que, en primer lugar, que presidirla. Y en segundo lugar, quien preside puede ser afectado por alguna enfermedad, porque tiene que viajar, porque tiene que representar a la provincia en algún lugar, y no puede quedar acéfala la Cámara. Ni tampoco acéfalo, ¿sabes? ¿Recuerdan qué significaba? Sin cabeza. La Cámara no puede quedar acéfala. Por lo tanto, nosotros elegimos autoridades provisoriamente frente a la posibilidad de que la Cámara no esté el vicegobernador porque haya tenido que cubrir al gobernador o por X circunstancias, legislación que tenemos, quién va a ocupar hasta que vuelva a ejercer la presidencia de la Cámara, va a ser un diputado. Y por eso, presten atención, y por eso en la primera sesión del año lo que se hace es elegir autoridades. Es decir, primero de abril, que en general fue la primera sesión, se hizo la lectura, se hizo moción de orden y se pasó a 7 de abril. Ya sabíamos que el vicegobernador era el presidente nato. Ahora el vicegobernador dijo, bueno, elegimos provisoriamente en diciembre, cuando asumimos, un vicepresidente primero y un vicepresidente segundo por cualquier circunstancia que pudiera pasar en la provincia hasta el inicio de sesiones. El primero, el 7 de abril, dijeron, bueno, tenemos que volver a elegir entre todos los que estamos en el cuerpo quiénes van a ser el vicepresidente primero y quién va a ser el vicepresidente segundo. Se proponen nombres. Sí. Sí. Puede ser el mismo propio. No, no necesariamente, al contrario. Por eso, el vicepresidente segundo, a ver. La lógica en sentido común. Ustedes tienen un gobernador. En realidad esto no es el deber ser, es el ser. Así que no lo tomen nota ni empiecen a escribir porque esto es el ser para que vayan saliendo en el grupo. Ustedes tienen un gobernador y tienen un vice. ¿Sí? Nosotros podemos tener problemas de cefalía que lo van a ver cuando vean ejecutivo. ¿Usted imagínese si nombrar un vice, aparte que hay que respetar las mayorías, para la Cámara, proporcionalidades que ustedes tienen? Imagínese que si tiene un vice, primero, de otro color político, se le muere dos meses antes de finalizar el ejercicio y se le muere. ¿Quién asume la gobernación? Cambiemos. Ojo, porque eso es una parte. ¿Qué hace con los ministros? Normalmente tenemos, esto es, a ver chicos, esto es una lectura de un órgano contemplado en la Constitución, que es el órgano más político de todos los órganos. Con respecto a lo que usted planteaba de Baestrop, que no me he olvidado, en primer lugar, San Juan no tiene Corte Suprema de Justicia. Tenemos Corte de Justicia. ¿Sí? En segundo lugar, Baestrop era secretario legislativo. La Cámara acompaña, tiene dos secretarios, un secretario legislativo y un secretario administrativo, que en el momento de las sesiones acompañan al presidente en alto de la Cámara, con funciones marcadas y establecidas en el reglamento externo. Es decir, que hay dos autoridades sentadas al lado de él que no son elegidos por el voto popular, sino que son los hombres de confianza que han trabajado al lado de quien es el presidente de la Cámara, que acompañan en el ejercicio de la función al vicegobernador, presidente del acto de la Cámara de Diputados. ¿Sí? Por lo tanto, estamos hablando de dos órganos diferentes. No tengo presente de que haya ningún juez de nombre Bartoki, ningún cortista, o yo estoy totalmente olvidada y se me perdió un nombre. ¿Hay algún cortista de Bartoki? No, Medina Pará, Caballero, los dos Caballero Vidal, no hay ni Ibaraje, pero no hay ningún cortista de Bartoki. No sé, más no sé si hay un juez de Bartoki, la verdad. De todas formas, de todo. ¿Qué culpa tiene Baestrocki? Que no tiene Baestrocki hijo y Baestrocki padre. ¿Qué culpa tiene Baestrocki hijo de ser hijo de Baestrocki, que le encanta la política de que su padre sea juez, si el que tiene que ser independiente es el padre, no es? Baestrocki, si en algún momento cualquiera se pone el traje de juez, tendrá que olvidarse de la familia. ¿Me entiende lo que yo le digo? órgano, mire cómo será, ha saltado de un órgano legislativo y de contralor del Ejecutivo a jugar en la Liga Mayor, porque ahora está en el Ejecutivo, es ministro. Es decir, ha pasado de secretario legislativo a ser ministro de gobierno. Sí, de una función legislante, pero una función administrativa, porque los secretarios son, esto es como en todo. Yo ya estoy como en la secundaria, voy a tener que hacer callar, chica. Gracias. Miren, se pueden parar, pueden salir, pueden venir, pero no me molesta que salgan 50.000 veces, que salgan, fumen, puedo regalar. No me molesta, para que tomen más en el curso. Pero me estaba hablando y la pregunta me dejó como así. No me va a dar el ACB por todo. ¿Me entendió? Es decir, a ver, a mí no me asegura nada la independencia del uno y el otro. Si el uno y el otro no asumen, sin nombre vamos a hablar. Nada me asegura la independencia del uno y del otro, sino al asumir el cargo no se dan cuenta el cargo que están asumiendo. ¿Me entiendes? Es decir, uno puede tener un padre juez, ¿sí? Y terminar siendo independiente de la persona. ¿Quién influye? ¿Qué culpa tiene el padre? O decir la persona que tiene aspiraciones políticas, no. Si está dentro de la justicia debe ser independiente. Cuarto, mi libertad de decisión de que voy a seguir, bueno, tenía aspiraciones políticas y las cumplió. Por eso le digo, nunca me lo cuestioné, porque bueno, puede pasar, me digo. Es una cuestión ética de cada uno de nosotros. ¿Qué? Los dos cargos son cubiertos por diputados. El concepto de la compatibilidad, ¿cómo juega ahí? Porque se elige como diputado y a la vez cumple dos funciones, el de diputado y el de vicepresidente. No. A ver, volvemos. No hay incompatibilidad. ¿Por qué vicepresidente de la Cámara primero? Y es temporariamente, al momento, suponte, sesión del 7 de sesión del 7 de abril de la semana pasada. Estaba presidiendo el vice, el presidente nato de la Cámara. Me dijo una amiga padre. Más allá, no, estoy haciendo una cosa por Twitter y no se le imagina la lima y esto se va. Es una parte del respeto. Lo que yo le estoy queriendo decir, usted tiene que tener que observar. Partió. ¿Qué tiene que hacer el vicepresidente primero? Se tiene que parar y sentar en presidencia. ¿Me entienden? Porque en ese momento sigue el debate. Uno no puede cortar el debate y decir, permiso, voy al baño, permiso, me voy a tomar un remedio, me voy a poner la insulina. ¿Sí? Yo me puedo levantar, salir del recinto, pero para eso yo me tengo que asegurar, no, se van a quedar todos esperando a que yo vuelva al recinto. No, el debate sigue, el debate no se corta. Entonces, ¿qué tiene que hacer el vice? El diputado X se para y toma. Se corta el debate y hay que votar. El vice, este diputado que está en el ejercicio de la presidencia, se para, se va a su banca, porque todavía no llegó el presidente del cuerpo. Se va a su banca, vota y vuelve a tomarle al cuerpo completo como va. ¿Entiende? ¿Por qué le digo esto y por qué la importancia de esta diferencia? Porque el presidente nato de la Cámara tiene voz, pero no tiene voto. Tiene voz, pero no tiene voto. ¿Qué voto tiene el presidente nato en el desempate? Si en una votación se da que tengo 18 y 18, ¿quién es el que tiene que desempatar? El presidente nato. es en el único momento que vota, por una o por la otra opción. ¿Se entiende? Ese es el voto que tiene. Ahora, ¿qué pasa? Este diputado no puede perder su voto. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a bajar a su banca, va a ejercer el voto del diputado. Va a volver a presidencia y va a tomar la votación de la Cámara que llegue. ¿Sí? Y en caso de haber empate, si todavía no volvió el presidente de la Cámara, vuelve ahora. Imagínese usted si este cargo es de la oposición. Caso que planteaba acá el compañero, que claro, se puede dar, imagínese, es el voto del desempate. Fue, votó a su banca, se da el empate 18 y 18, vuelve y desempate. ¿Qué hace? Entonces me entienden que son lugares políticos, porque son cargos políticos. El único cargo que no es político es el que acompaña al presidente Nato, que son los secretarios. Y que cuando vean imágenes de la cámara, actualmente ustedes van a ver que dos personas sentadas al lado del presidente. Uno es secretario legislativo y el otro es secretario administrativo, que tiene funciones específicas dada por el ciudadano de México. Por eso me captó la idea de cómo era. Son cargos políticos, pues son cargos electorales. Esto todos los años se renueva. El año que viene van a volver a elegir vicepresidente primero para el nuevo periodo legislativo. Todos los años se renueva. Obviamente se acuerda, dijo. ¿Usted cree que esto no se acuerda? Que no hay presidente de bloque, que no se arregla, mirá, yo quiero la vicepresidencia primera, pero dígame la alternativa, con cuánto, esto se arregla, esto es el deber ser, lo que plantea la Constitución, el reglamento interno, el deber ser, el entretelón de abajo es el ser, esto se acuerda, sí, todo. Por cierto, hablando de 18 y 18, antes de que pasemos, más allá de que en algún momento me voy a acordar de darle las inmunidades, ¿no? ¿Qué era lo que me pedías? Sí. Inmunidades. Ya estoy de opinión, pero ya se la voy a dar. Y aquí estamos distribuyendo de autoridades dentro de la Cámara, sigamos distribuyendo la. En la primera sesión, e inclusive en la sesión del año pasado, eligieron estas autoridades, el 7 de abril se eligieron también las autoridades. Y hubo que elegir las autoridades de los que van a llevar adelante el caso de Ocupi, quiénes van a ser los diputados que van a caer en la sala acusadora y quiénes van a ser los diputados que van a caer en la sala juzgadora en caso de juicio político. Eso es otra cosa que se hace en Pozo. Lleva bolillero, cada diputado tiene un número, ¿sí? Se saca la bolilla, se lee el número de bolilla y se dice, se vota primero la sala acusadora, se sortea primero la sala acusadora y luego se sortea, es el descarte de lo que queda, conforma la sala juzgadora. En el mismo acto, porque esos son cosas que hay que dejarlas ya conformadas a principio de año. Probablemente en los 4 años nunca tengamos un juicio político, ¿sí? Pero todos los años esto hay que dejarlo conformado. Iniciamos el periodo legislativo y nosotros en el inicio, aparte de elegir el vicepresidente primero, el vicepresidente segundo y el alternativo que creo que es un marinero, tenemos que decir, bueno, ¿cómo vamos a hacer la comisión de juicio político? Porque esto tiene que quedar armado y en el diario de sesión. Sacan bolilleros y empiezan a votar. En particular, este año, en este periodo legislativo que vamos a tener, no hay dificultad, no tenemos una cámara impar, por lo tanto tenemos 18 diputados en la acusadora y 18 en la sala acusadora. ¿Qué pasa? la 2, el diputado ese que me sobra no lo mando. Ese diputado lo agrego a esta sala, a la sala juzgadora. Siempre el diputado, cuando es número impar, el diputado que queda como descolgado, digamos, por ser impar la Cámara, pasa directamente a la sala juzgadora. En ese mismo momento también se elige en la misma sesión las autoridades. ¿Quién va a presidir la sala juzgadora y quién va a presidir la sala juzgadora? Es decir, que llegado el momento se produjera un juicio político, ¿sí? Se levantara un juicio político, nosotros en la primera sesión del año, nosotros ya hemos determinado quiénes van a ser, quiénes van a levantar la acusación y quiénes van a realizar, aparte con la presentación de las pruebas y demás, van a llevar adelante el juicio político de algunos sujetos que están contenidos en la Constitución provincial. ¿Se entiende? Esas son cosas que se hacen en la primera sesión. Forzosamente, cuando uno termina la primera sesión, nosotros ya tenemos todas conformadas las autoridades de la Cámara. ¿Quedó claro? ¿Le quedó claro que estos también son diputados? ¿Sí? Tienen claro que lo que usted me preguntó en realidad, a decir verdad, no es relevante porque, a ver, yo puedo tener, qué sé yo, peor es tener un padre juez o cortista y terminar siendo juez. Lo digo yo de un cargo de lo que acabo de decir. ¿Sí? Pero bueno, son cosas que suelen ocurrir. Ya, mientras el órgano ejecutivo no influya en el órgano judicial, pues que sea feliz Bartrofi, y vuelvo a decir, averigüense si el papá del doctor Bartrofi, bueno, digo la verdad, no tengo. Y otra cosa, y otro detalle que quiero que tengan en cuenta es que tenemos Corte de Justicia, no Corte Suprema de Justicia. Antes de que se pague, antes de que se vayan, ya que encaré el juicio político, lo dejo medianamente entornado. Ahí habla de los sujetos pasivos del juicio político. El juicio político ya lo conforma. El juicio político por distintas causales. ¿Cuál es en sí la función? ¿O por qué nosotros, cuál es la voluntad a realizar un juicio político a un determinado juicio? ¿Hacia dónde apunta? A la Constitución. ¿Sí? La Constitución de la provincia de San Juan en realidad va un poquito más allá, ¿sí? Depende de la causal, pero yo apunto directamente a la Constitución. En realidad, quienes caen son gobernador, vicegobernador, y está la importancia de que el vicegobernador, que es presidente nato de la Cámara de Diputados, tengo un vicepresidente primero y un vicepresidente segundo, porque ¿qué problema hay cuando quienes encararon el juicio político y el gobernador? ¿Se entiende? Es decir, ¿qué hacemos si el que está enfrentado al juicio político es el gobernador? Y por lo tanto, es necesario tener esas autoridades. Los miembros de la Corte de Justicia, el fiscal general de la Corte y el fiscal de Estado. Esos caen dentro de los que son funcionarios que pueden ser separados de sus cargos.